juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy viernes, en esta audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Primero que nada, mandar un saludo, un apretado abrazo a Pedro del Pinar, que está allí con unas cuestiones de salud, que seguramente ya en los próximos días va a estar de nuevo en el ruedo, allí con los compañeros del 26 y de la Unidad Popular de la Costa. También un saludo a su compañera Nair, que bueno, lo está acompañando en estas circunstancias, en estos trámites de salud que dos por tres tenemos que estar pasando. Así que vaya un apretado abrazo para ellos dos. Contarles que la semana pasada, el sábado pasado, tuvimos el plenario de la Costa, también con compañeros que vinieron de otras zonas a estar presentes allí, a acompañar y aportar. Un plenario muy bueno con casi 20 compañeros, recordad que solo de la Costa, compañeros que vinieron desde Parque de Plata, pasando por todos los balnearios de Ciudad de la Costa, donde concretamente, aparte de hablar de cómo está parado el 26, cuál es la situación a nivel nacional, cuáles son los planes hacia adelante, salieron planes concretos, ¿no? Entre ellas barriadas, hay que realizar barriadas, hablar con la gente, sobre todo con el tema de la seguridad social, esta reforma que se plantea el gobierno y sus socios, y nuestro proyecto alternativo, ¿no? El proyecto del Mondes, de los trabajadores de la seguridad social, que proyecto alternativo que, visto desde el punto de vista de los trabajadores, es un camino hacia un plebiscito para reformar esta constitución y que esa forma de redistribuir la riqueza sea también más favorable para los trabajadores. Entonces, actividades también de aquí hasta que empiece el Mundial, por lo menos, después veremos cómo continuamos. De camino también a un plenario a nivel departamental de Canelones con algunas actividades, también el plenario nacional, hacia fines de noviembre se va a estar realizando, es decir, reorganizando las fuerzas, reorganizando la parte organizativa del Movimiento 26 de Marzo en Canelones para aportar desde nuestro punto de vista, desde donde nosotros estamos, hacia la reconstrucción de la izquierda, ¿no? Un concepto que es mucho más amplio, el concepto de reagrupar las fuerzas de izquierda en el seno del campo popular, de aquellos que están buscando las transformaciones de fondo de este país. Bueno, esa reconstrucción que la realizaremos entre todos, todos los que pensamos con un punto de vista de clase, también nosotros haciendo el aporte desde ese lado, desde ese punto de vista, ¿no? Del punto de vista de los trabajadores. Comentar también, hace pocos días, también el fin de semana pasado, se realizó un foro de urbanismo desde la costa, de Ciudad de la Costa, allí en Punta Cala, ¿no? Un lugar frente al lago, un lugar paradisíaco, que no es para que vaya la gente de, por ejemplo, los asentamientos o los trabajadores de la construcción, sino que es un foro donde estuvieron autoridades nacionales, departamentales y los promotores, ¿no? Los promotores inmobiliarios, aquellos que se dedican a poner la plata o a juntar la plata para realizar todos esos emprendimientos que estamos viendo a lo largo de San Atacio, La Rambla, Avenida Las Américas y en otras zonas también. También por la interbalnearia, ¿no? Barrios privados donde se venden cientos de casas de alto poder adquisitivo, también bajo la ley de la vivienda promovida, exonerándose de impuestos, Allí los privados realizan también las calles, el pavimento, hacen las conexiones de saneamiento. Allí como que el Estado está ausente, es un barrio privado donde el Estado no participa, no tiene intervención. Gente con mucho dinero realizando sus propias casas. También hay que recordar que emprendimientos como La Tahona y otros más también utilizan el dinero de las AFAP, el dinero de los trabajadores para su jubilación, para realizar esas casas. Son la fuente de financiamiento para iniciar esos emprendimientos inmobiliarios con toda esa gente. Bueno, parte de esa gente, de esos promotores de inmobiliarios, estuvieron en este foro largando una idea, ¿no? Afirmando la idea de que es posible el desarrollo urbanístico. Con eso se habla más de 1.200 o 1.500 millones de dólares de inversiones en ese tipo de viviendas, que por la vía de la excepción también se están construyendo edificios muy altos para la zona, otros más abajo, al lado de los lagos o frente a los lagos, porque allí ofrece un paisaje muy agradable, ¿no? para que la gente se desestrese y demás. También poniendo arriba de la mesa los conceptos de cuidar el medio ambiente también, ¿no? Promotores de vivienda que realizan todas esas inversiones para generar más capital, más dinero, más ganancia, más beneficios para ellos mismos. Es una de las explicaciones de por qué la concentración de la riqueza, también eso es parte de eso. Pero para venderte la idea, para que sea más potable hacia la gente, ellos dicen que cuidan el medio ambiente también, entonces realizan barrios privados inteligentes, autosustentables y demás, que utilizan conceptos como de la huella de carbono, por ejemplo, que todo lo que ellos contaminan o todo el carbono que ellos vuelcan al ambiente, que después eso va a contribuir al efecto invernadero, ellos lo contrarrestan con algunas plantaciones de árboles nativos, por ejemplo, o creando humedales artificiales para contrarrestar todo eso que ellos contaminan. A través de esto ellos compensan, y así lo venden, ¿no? Te lo venden de esa manera, para que sea más potable. Mientras tanto, los que se llevan la ganancia, los que se llevan la parte del león en todo esto, siguen siendo siempre los mismos, sin duda alguna. Esto es el capitalismo, el Estado ausente en eso, el mercado que domina todo, y el mercado lo vemos cómo se está metiendo también en la educación, acá también, estos barrios privados, todos estos emprendimientos, además de tener todas las cosas que son necesarias, también tienen, por ejemplo, colegios privados a la altura de sus necesidades, con todos los idiomas. Allí es donde ellos aprenden cómo seguir dominando a la sociedad. Ahí tenemos una educación para pobres y una educación para ricos. Lo mismo podemos decir en cuanto a la salud, donde no es lo mismo ser un afiliado por Fonasa que ser uno que vive en un barrio privado, donde tiene acceso a toda la medicina sin ni siquiera esperar, no estar esperando un mes y medio o dos meses para tener un especialista, sino que pagando más resulta que tenés una mejor salud. Salud para pobres, salud para ricos. Educación para pobres, educación para ricos. Casa para ricos y casa para pobres. Los asentamientos también van creciendo a lo largo de la costa. Y allí vemos el Ministerio de Vivienda haciendo unas poquitas viviendas de madera porque son más económicas. Es ahí, no hay cuestionamientos en cuanto al medio ambiente o si se hace frente a un lago o en qué barrio se hace, ¿no? Son viviendas para pobres. Y así van. Esta es la intervención del Estado, tratar de compensar las inequidades que el mercado establece, o que la concentración de la riqueza deja el tendal a lo largo y ancho del país, y particularmente en este caso estamos hablando de Canelones, más de 100, 120, 130 asentamientos desparramados por todo el departamento. Es un índice de cómo están las cosas. Un departamento con un alto índice de desempleo, también muchos de los que tienen empleo, el 20-25% en negro, o sea que no se van a poder jubilar. Y ahora que se está hablando tanto del tema de la reforma jubilatoria, la reforma de la seguridad social, con ese pilar cero donde se pretende dejar de hecho personas, trabajadores que no tienen trabajo, o si tienen trabajo lo tienen que hacer en negro, o con un sueldo insuficiente. Para eso tienen el pilar cero, una jubilación miserable, a todas vistas para que, bueno, compensar eso, ¿no? El Estado se dedica a compensar las inequidades del sistema. Ahora, en vez de combatir este sistema capitalista, que lo que hace, lógicamente, es acumular, porque ese es su ADN, acumular riqueza, para eso invierten, no invierten para generar puestos de trabajo, como dicen ellos, sino que se invierte para generar más ganancias para el capitalista, y así dicen que funciona la sociedad, y que no hay otro camino, que es el único camino que hay, es ese, ¿no? En todo caso, la cuestión es hacer un capitalismo más bueno, sacarle algún pesito más para invertir en alguna otra política social. Y así vemos cómo crecen las ollas populares, donde cada vez más gente es necesario, sobre todo cuando llega fin de mes, van a buscar un plato de comida allí, bueno. Esas son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Esa lógica de que el empresario es el que genera trabajo, es el que genera riqueza, es el que genera todo lo que sucede en la sociedad, y que no hay otro camino, ¿no? Emprender, el emprendedurismo, ya no existe más aquello de que la fábrica o los talleres, la producción de riqueza genuina, para enriquecernos entre todos, las cosas necesarias que son para los trabajadores. Y sin embargo, este es el camino que ellos no nos ponen. Y lo mismo sucedió durante el progresismo, ¿no? De repente, con un matiz en cuanto a las políticas sociales, en cuanto a cómo llevar a... Bueno, pero la realidad es que no cambia, ¿no? Para el trabajador no cambia. No cambia para el que vive en el asentamiento, no cambia para el que tiene que esperar un mes y medio para atenderse con un especialista en la mutualista. No cambia para aquel que se tenga que jubilar, no llega a los años y le dan una jubilación mínima. Esa realidad no está planteada cambiarla, ¿no? Por lo menos durante... Por eso la necesidad de la reconstrucción de la izquierda, ¿no? La visión de los trabajadores en todos estos problemas tiene que estar. Hay que hablarla, hay que discutirla, hay que propagandearla, hay que decir, los trabajadores tenemos un proyecto para reformar la seguridad social en beneficio de los trabajadores. Y lo mismo se podría hablar en el resto de los campos de lo que componen la sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cuánto más necesario es ahora, hoy en día, cambiar las estructuras económicas del país, como siempre decimos, en favor de los que más desfavorecidos, en las grandes masas que van quedando por fuera de todo esto? Sabemos ahí el costo del transporte en manos privadas, la salud en manos privadas, la educación cada vez más en manos privadas, todo regulado por el mercado. Esa es la realidad. El mercado regula todo lo que sucede en esta sociedad. Y nosotros decimos que no, que acá se puede intervenir, acá desde la visión de los trabajadores hay que cambiar esta realidad. Y para eso hay que organizarse, y para eso el 26 va a ser su aporte. No somos la única izquierda que hay en el país, pero sí somos una parte y estamos convencidos de nuestra visión y estamos decididos a aportar con todo lo que tenemos para los cambios que este país necesita. Y en ese camino es que estamos, y por eso es que nos organizamos y realizamos las actividades que realizamos y nos metemos con todo en las tareas que nos proponemos a meternos con todo, como es este de la reforma de la seguridad social, este proyecto alternativo, el plebiscito y el camino que tenemos emprendido en relación a eso. Bueno, nosotros nos vamos quedando por acá. Recuerden, mañana sábado, el diario o el semanario La Juventud, con toda la información de la izquierda en este país, o esta parte de la izquierda en este país. Reiteramos un saludo a Pedro y a todos los compañeros de la costa, y nosotros nos estaremos encontrando el viernes que viene.